9 y 20, 18 grados 8, y acá estamos después de Pepito de las Taradas. Buenísimo. Yo soy bastante bruta con la tecnología, la verdad que no puedo, no entiendo. Me cuesta entender a las redes nuevas, me cuesta entender cuál es el play, o sea, en general, el play, el enter. Esas cosas me cuestan un montón. Pero sé que pasan cosas mucho más graves con la tecnología. Pasan cosas, yo tampoco sé mucho, pero quiero saberlas, estoy segura que quiero saberlas. Y para eso vamos a hablar con Rodrigo, que es abogado especialista, investigador de la UBA en Ciencias y Tecnologías y especialista en Derecho Informático. Que ya está ahí en comunicación con nosotros. Y ahí vamos a charlar con qué es la privacidad, el uso de la información personal en internet, redes sociales, en fin, eso, todo eso. Buenos días, Rodrigo. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están, chicos? Bien, muy bien. Bueno, gracias. Para acá muchos de nosotros todo es nuevo. Así que bueno, ¿qué es eso, viste? De un poco lo que es la privacidad, el uso de información. Bueno, estamos en este momento como para entender por qué Mark Zuckerberg terminó compareciendo ante el Congreso de los Estados Unidos por este tema, por ejemplo. Claro, bueno, mira, hace muchos años ya hay un latiguillo muy importante en todo lo que es el medio del internet, que es cuando algo es gratis, el producto es uno. Es decir, que el precio son nuestros datos. Claro. Esto es básico de nivel cero desde hace muchos años. Y ahora nos enteramos que desde 2014, mediante una aplicación de la red social Facebook, de Cambridge Analytica, con otra empresa más, empezaron a hacer perfiles de gente donde iban incitando y viendo qué publicidad directa o indirecta empezaban a meter para que votes de una forma u otra. Es decir, empezar a manejar una elección de verdad. Uh-huh. Esto lo empezamos a ver con elecciones donde no había un candidato potencialmente válido para ganar habitual de un partido político, sea republicano o demócrata, en la elección de Estados Unidos, sino que era externo, que era un empresario, que no se sabe, no tenía una carrera política. Pero claro, empezó a tomar fuerza esta inversión entre privados para posicionar una figura externa al mundo político. Uh-huh. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Bueno, se hizo de esta forma, utilizando perfiles de redes sociales como Facebook para ir bombardeando esta publicidad directa o indirecta y modificar estos parámetros electorales y tener una encuesta real de millones de usuarios que está actualizándose todo el tiempo. Uh-huh. Hace un tiempo atrás, también unos stickers que decía yo trabajo para Facebook. Bueno, esto es yo trabajo para Facebook. Yo pongo mis datos personales en la red social, digo qué es lo que me gusta, cómo me gusta, cuándo me gusta, dónde voy a ir, dónde tengo esta foto, con qué cámara la saqué, con qué producto consumo, de qué lugar voy de tal sitio. Estas cosas son las que permiten hacer parámetros y permiten hacer perfiles para posterior saber qué es lo que a mí me va a llamar la atención o qué es lo que me va a gustar. Entonces, por ejemplo, yo soy hincha de un equipo de tal deporte. Sí. No me van a mandar de otro deporte o del contra. Claro. Me van a mandar de esto. Entonces, si a mí me gusta esto, me van a mandar relacionado a alguna publicidad para que yo tenga mi ánimo con esa persona. Sí, con a mí este... me... A mí me asombra porque inmediatamente vos buscas algo y a los dos minutos te empiezan a bombardear con toda esa información. Por supuesto, es decir, no solo lo hace Facebook, también lo hace Google, también lo hace Microsoft, también lo hace Amazon, que acá en Argentina pocos recuerdan que tanto Facebook como Amazon estaban firmando convenios con el gobierno actual para enviar nuestros datos privados afuera. Y que tenemos una modificación en la ley de protección de datos personales en puerta, dado que nuestra ley de protección de datos personales tiene como origen la normativa europea. Ajá. Y esta normativa europea se actualizó hace unos años. Es decir, que nosotros hoy por hoy no somos un país seguro tendiente a lo que es datos personales en lo legal, sí, porque estamos desactualizados con la normativa europea. Ah, mira, mira. Entonces, vos, este proyecto, que es para nosotros tener la ley adecuada a las normativas europeas, se encuentra bastante cajoneado, dado que el anteproyecto no solo no elevaba la vara al sistema europeo, sino que bajaba la actual. Nosotros tenemos que prestar el consentimiento, es decir, nosotros tenemos que completar este famoso contrato de términos y condiciones, donde aceptamos que vamos a ceder los datos, que, bueno, en el proyecto que está vigente, dice que este consentimiento va a ser expresado de forma tácita. Ajá. Entonces, el consentimiento expresado de forma tácita es la empresa va a hacer lo que quiera. Claro, claro, claro, por supuesto. Sí, esto sí, es un riesgo muy importante para los medios con acción social, para nosotros que nos tenemos una visión más social y comunitaria de las cosas, más políticamente social, y es un riesgo, porque permite la investigación mucho más fácil y la invasión de la esfera privada de las personas. ¿Vos crees que esto va a cambiar a medida, bueno, hoy se alarma la gente, porque todos, algunos o otros dicen, uy, mirá con lo que pasó con Facebook y ahora pasa esto, digamos, ¿hay alarma entre la gente con respecto? En lo personal me asombraron dos cosas. Todos tenemos teléfonos, todos tenemos aplicaciones en el teléfono, y hemos recibido desde Airbnb, desde Facebook, desde un montón de redes sociales o aplicaciones distintas, las actualizaciones de los términos y condiciones. Es verdad, casi nadie lee los términos y condiciones, pero sí me han llamado, me han dicho, che, Rodri, escúchame, vos leíste los términos y condiciones, empezaban a preocuparse. Esto es un punto muy importante, pero muy importante, y que las empresas empiecen a tomar conciencia de, che, los datos de nuestros usuarios, que es nuestro petróleo, necesitamos cuidarlos, necesitamos protegerlos, necesitamos cuidar a nuestros usuarios. Estas dos cosas son muy importantes. Ahora, que en la Argentina estamos desarrollando aplicaciones, estamos desarrollando un montón de software que pocos encuentran soluciones y consultas a lo que es la protección de los datos personales de sus usuarios y de los terceros para quienes desarrollan aplicaciones, estamos todavía un poco frenados. Y nuestra dirección actual, Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, tiene una característica desde sus orígenes, no con este gobierno, sino desde sus orígenes, de nunca haber investigado al Estado. Claro. Es decir, nunca hubo una investigación seria en protección de datos personales a un ente estatal. Claro. Esto es gravísimo. Esto es inaudito, que estemos en 2018 y hace muchísimos años que no se realizó una investigación al propio Estado. Obviamente la dirección es un ente autárquico, lo podría hacer, tiene las herramientas para hacerlo. Nunca se realizó. Entonces, si nosotros, que el Estado propio, a ver, AFIP, alumbrado, barrio de limpieza, lo que se les ocurra es una base de datos. El Estado es el principal, la principal aspiradora de datos personales, no ha sido investigada, no sabemos cómo trata estos datos. Padrón electoral, por ejemplo, datos biométricos del padrón electoral, no sabemos cómo se resguardan. Y en las últimas elecciones hubo una prueba piloto con todas las provincias del norte, donde los votantes tenían que registrarse, dar su consentimiento, decir yo soy yo, con su huella digital, con datos biométricos. Entonces, todas esas protecciones de bases de datos, nosotros tenemos que decir, ¿cómo están protegidas? ¿Dónde están almacenadas? ¿Dónde fueron tomadas? ¿Quién las tomó? La tarjeta sube. Sabemos quién, qué colectivo se tomó cada persona y en dos horas te hago el descuento, según este gobierno. Rodrigo, y más allá, digo, hasta tanto el Estado se haga cargo de esto, que vos, como bien decís, bueno, hay una ley cajoneada y todo lo demás, ¿qué hacemos los usuarios y las usuarias para protegernos de esto? Porque a mí la sensación que me da es que ya estamos enganchadísimos. O sea, ya saben todo y más. Bueno, esta es una de las terceras cosas que sí ya empiezo a ver hace bastante tiempo. Gente que, con todo el tema de grooming, dejó de poner fotos de nenes, de menores. Sí. Los menores de 13 años, por favor, que no estén en redes sociales, porque no solo que no está permitido, sino que están falseando cosas y después en un futuro pueden traerle problemas. Un nene que se saca una foto, una nena que se saca una foto, una persona que se saca una foto, luego, cuando busque trabajo en su momento, puede jugarla en contra. Sí, claro. Esto es una cuestión no menor. O una beca en una institución, en lo que sea. Esto sí ya lo estamos viendo, de que las personas están cuidando la información que suben. Yo recuerdo hace muchos años atrás, me estoy yendo de vacaciones tal lugar y a los 15 días volví y me robaron. Y sí, claro. Estás avisando que tu casa está vacía. Sí. O sea, tenemos que cuidarnos nosotros. Esas cosas tontas los usuarios tenemos que hacer. Tenemos que cuidar nosotros de qué información subimos. ¿Qué foto queremos publicar? ¿Qué noticia queremos contar? ¿Cómo la queremos contar? Tenemos que dejar de pensar tan de forma inocente y empezar a decir, bueno, esto es lo que yo le contaría a la persona que va caminando por la calle que no conozco, y esto es lo que no le contaría. Claro, ponernos nuestros propios límites, ¿no? Porque poner nuestros propios límites en lo que nosotros vamos a decir y en lo que nosotros queremos decir. Claro. En las redes sociales. En lo que es correos electrónicos, búsquedas y demás, hay que tomarse un poquito más de trabajo y empezar a ver cuáles opciones cuidan nuestra privacidad. ¿Cuál es la mejor forma? ¿Cómo lo podemos hacer en una parte técnica? Pasar del buscador de Google a seguir con el buscador de Google a través de DuckDuckGo. Muy sencillo, es un signo de acento, la G, espacio, y buscamos con el mismo buscador de Google, pero de forma privada. Repetilo, ¿cómo es? Sencilla. Perdón, ¿cómo es? A ver, existe un buscador que se llama DuckDuckGo. Ajá. Traducido al castellano, pato, pato, va. Ajá. ¿Sí? Es una barra de buscador. Nosotros colocamos lo que queremos buscar, lo busca de forma anónima. Ajá, bienísimo. Ahora, si nosotros queremos usar la base del motor de búsqueda de Google, que es muy bueno, muy potente, hay que decir la verdad. Claro. Colocamos un acento, un signo de admiración hacia abajo, la letra G de Google, espacio y lo que queremos buscar. Y nos va a decir que esa búsqueda está siendo cifrada y que no va a poder ser localizada. Bueno. Entonces, después en Google no nos aparece esa publicidad hermosa de cualquier cosa. Claro. Empezar a usar bloqueadores a los navegadores. Claro. Esas cosas podemos empezar a hacer de forma paulatina. Toma un trabajo, toma un tiempo. Estamos ante un cambio de paradigma hace muchos años y ahora es mucho más fuerte, más actual. Y por otro lado, nosotros que vivimos con estos telefonitos, empezar a sacar lo que, a ver, el gran porcentaje de usuarios de teléfono tiene Android como sistema operativo. Y para bajar su centro de software, usa el Play Store de el Google App, para decirlo más apto, cambiar a lo que es F-Droid. Es un repositorio de software, es igual, no hay otra cosa distinta, pero tiene una particularidad. Vas a poder bajarte las mismas aplicaciones, o similares, o mejores. Pero lo que te dice es, mirá que esta aplicación no está tan buena. Porque quiere tener acceso a tu agenda, a tu control de llamadas, a tu cámara, y también quiere saber la música que escuchás a través de otras aplicaciones. Bien. Y ahí vos decís, pero escúchame, es una aplicación de recetas. Claro. ¿Por qué va a tener acceso a mis llamadas y a mi agenda? Sí. No, esta mejor no la bajo, porque no sé qué hay detrás. La letra F y Droid. F-Droid. Perfecto. Buenísimo. Bueno, este es el comienzo para nosotros de todo esto que no conocemos. O sea que esto lo vamos a seguir. Por supuesto, es un camino de ida. El camino. Si la paulatina es saber, che, ¿cómo es esto? ¿Por qué no? Ah, bueno, mirá, lo buscamos, lo vemos, y si no lo sabemos, tratamos de buscar la información y hacerlo. Buenísimo. Sin ningún miedo, sin ningún problema. Buenísimo. Muchísimas gracias, Rodrigo. La vamos a seguir. Ya enseguida, en unos días, seguimos con vos y siguiendo con estas tecnologías que muchos de nosotros no conocemos y evidentemente vos nos podés ayudar muchísimo. Muchas gracias, A ustedes, chicos. Gracias. Un abrazo, gracias. Rodrigo Iglesias es abogado y especialista en investigación de la UBA en ciencia y tecnología y en derecho informático.